Sándwiches, sándwiches, sándwiches. Variable canapé. Y acá estamos en una nueva entrega del mundo animal. ¿Cómo le va, Mary? ¿Bien? ¿Cómo bien, está transitando muy bien. Este mediodía? Lo encuentro cual pulpo, abriendo un montón de pestañas, informaciones que van llegando desde aquí. Ruedas de actualización que no terminan nunca de girar. Siguen girando, girando y girando. Pero la información va llegando de a poco aquí a Sándwiche. Y queremos compartirla de alguna manera. Así es. Usted ya lo mencionó, pulpos es el tema del día. ¿Y qué opinión le merecen? Como no puedo dejar de preguntarle. ¿Amistoso? No, la verdad que no tengo mucha relación con los pulpos, no, y pulpas de alguna manera. Pulpa seguro. Sí, no he tenido relación alguna. Bueno, porque yo he visto varios documentales y siempre los relacionan como con algo bastante turbio. Los han llamado como algunos monstruos marinos también, pero en realidad es porque es más por su forma de defenderse que otra cosa. Ajá. Estas criaturas son las más antiguas del planeta, ¿sabe? Sus tentáculos los convirtieron en monstruos de leyendas hace ya un tiempo, pero son más humanos de lo que parecen. A pesar de que su cerebro no es más grande que una nuez, los pulpos son bastante inteligentes, posiblemente más que cualquier otro invertebrado. Ellos son los primeros invertebrados. Se los ha visto usando herramientas de rescate como caparazones y cocos para esconderse de los depredadores. ¿En los cocos? Sí, ¿se acuerda del cangrejo cocotero? No. Bueno, estos usan los cocos y también los utilizan más que nada los caparazones para construir fortalezas o jardines por allí, por las profundidades, que me parece bien porque el pulpo no consiste de ningún caparazón y eso lo hace muy vulnerable para los depredadores. Por eso siempre se los ve solitarios. Y bueno, y el truco para defenderse, a pesar de estas guaridas, generalmente las usan para pasar un rato durmiendo, podría decirse, pero siempre se los ve moviéndose por las profundidades. Y el truco es el que conocemos todos, el de... Se sabe que se camuflan muy bien. Y entre la arena yo supongo que sí, abajo del agua tienen color, así que pueden llegar a camuflarse. Se camuflan bastante. Claro, ahí entre las piedras, los vegetales, etcétera, pero por eso lo que les cuesta a las presas es identificarlo, porque se camuflan con mucha facilidad, pero si un depredador logra detectarlo, este pulpo tiene tiempo para escapar. Este es el truco que le digo que conocemos todos, expulsando la famosa nube de tinta negra. Ajá. Como los dibujitos también. Esta nube lo que hace es reduce la visibilidad, y no es el único propósito de esta tinta, sino que también contiene una sustancia que debilita el olfato del depredador, lo que hace la huida más fácil del pulpo. Como vio que entre los animales siempre se identifican, se olfatean y se encuentran con mayor facilidad. Y bueno, esa es una de las cuestiones de esta tinta. O sea, casi que bloquea la vista y el olfato. O sea, con eso aprovecha, es la famosa nube de humo y se escapa. Nube de tinta sería en este caso. Los ojos de los pulpos son bastante complejos. No sé si prestó atención, yo esto no lo había detalladamente. Tienen como bastante separados los ojos, sí, entre sí. Ahora le voy a mostrar una foto. No solo que los tiene separados, sino que se diferencian de los nuestros, porque nuestras pupilas son redondas, las de los gatos son verticales, pero las de los pulpos son horizontales. Y lo más loco es que los ojos de un pulpo, por más que dé vueltas y se mueva y se ponga en la posición que quiera, siguen siendo horizontales. O sea, independientemente de su posición, los ojos son horizontales, y esto significa que siempre ve la misma cosa. Porque usted hace así con la cabeza. En la misma cosa, en el mismo eje, digamos. El mismo eje, digamos, sí, exactamente. Así que eso es otra curiosidad bastante latente ahí del pulpo. En la oscuridad existen varias, ¿no?, especies de pulpos. Esta vez estoy hablando en general, no traje ninguna en particular, pero existe un pulpo que es el pulpo abisal, también conocido como el calamar vampiro. Ajá. Ves que los nombres, los apodos de los pulpos no son muy amistosos, por eso la gente los tiene así como monstruos de leyendas, calamar vampiro. Este pulpo abisal contraataca con la luz. Eso es lo que había visto en este documental que yo le comenté. Este pulpo de aguas profundas está cubierto con los órganos productores de luz llamados fotóforos. Estas luces estroboscópicas submarinas son capaces de producir la luz durante varios minutos para desorientar al depredador. O sea que de alguna manera te ciega, ya sea con tinta, con un reflector submarino, pero bueno, es otra forma de escapar. También se defienden de sus enemigos, si es que le falla el truco de la tinta, mordiendo al depredador. Los pulpos tienen un pico escondido en la cabeza, hecho de queratina, sí, como nuestras uñas. Por lo general lo utilizan para aplastar a los cangrejos y moluscos con los que se alimentan. Yo no metería la mano ahí, ¿no? Justamente en ese pico. Uh-huh. Pero bueno, varias y distintas maneras de defenderse que tienen. Como dije hoy, sin esqueleto interno o externo, los pulpos son capaces de meterse en lugares muy estrechos también para escapar. Siempre están escapando, parece que son muy perseguidos por las profundidades y son muy hábiles para la solución de problemas tales como escapar de un frasco sellado. ¿Cómo puede llegar a un frasco sellado? No sé, seguramente de la mano de un humano, pero bueno, ese sería más interesante, ¿no? Buscar uno de esos videos para ver cómo lo logran, pero claro, son como así muy gelatinosos, muy viscosos, entonces uh-huh. Seguramente asoman un tentáculo, asoman otro y ahí escapan, no sé, estaría bueno para ver cómo, con algún tipo de mago, no sé, cómo harían un número de esos. Bueno, como sabemos, todos los pulpos son venenosos, pero solo uno, el de anillos azules, es capaz de matar a un humano. O sea, es venenoso y asesino. Hay que tenerle cuidado al de anillos azules. Al de anillos azules, mire. Esta es una de las imágenes que teníamos acá para mostrarle. Bueno, hay muchos, como ven, más allá de... Los anillos se refiere a cada tentáculo, tiene como unas especies de sopapitas. Claro, donde se van adhiriendo, esos son los círculos que hay que picarse. Ese era una especie justo de anillos azules, pero bueno, como vemos, existen infinita variedades de pulpos, de uh-huh. diferentes tamaños y colores, y es asombroso cómo se pueden llegar a ver en la oscuridad, ¿no? Exactamente. Este era el que le comentaba hoy. Y bueno, y acá también dice que los pulpos tienen tres corazones. Dos bombean la sangre a las dos branquias, mientras que el tercero bombea la sangre al resto del cuerpo. Los pulpos tienen sangre azul, ya que para sobrevivir en las profundidades tienen la llamada sangre hemocianina, que contiene cobre en vez de hierro. Le hago una pregunta. ¿Los pulpos andan solamente por mares? Sí. ¿No son, digamos, de otro no. tipo de aguas? Claro, ¿usted conoce un pulpo que...? No, por eso lo preguntaba. No, que yo sepa, sí. Quizás ese dato no lo tenga. Usted me preguntaba recién por las ventosas. Hay un pulpo común, tiene cerca de 240 ventosas de succión en cada extremidad y una ventosa grande puede sostener hasta 15 kilos. Estas ventosas son muy sensibles y pueden captar señales químicas. Y las 1.600 ventosas que se encuentran en los brazos no solo son órganos táctiles, sino también pueden oler. ¿Qué le parece? Y un cuarto también de las neuronas de un pulpo reside en los tentáculos, no en su cabeza. Esto significa que un tentáculo puede ocuparse de la apertura de un marisco, por ejemplo, mientras sí. que el resto del pulpo está ocupado haciendo otra cosa. Bueno, para terminar, estos pulpos viven entre 4 y 5 años, no mucho más, algo que limita su capacidad de recopilar información. Y un pulpo hembra puede poner hasta 400.000 huevos a la vez. Mientras los protege, el pulpo hembra deja de comer y cuando termina la gestación comienza el suicidio celular hasta que muere. Es así, esto de los animales es bastante común, pero bueno. Es a todo nada. Claro, da vida y ya deja de existir. Así simplemente. ¿Sabe por qué le preguntaba lo de los mares y esas cuestiones? ¿Por dónde es que andan? ¿Si era agua salada, agua dulce o qué era lo a que ver, más les por gustaba? Qué. Me interesa. No, porque lo tenemos a nuestros amigos de Puerta Fácil. Sí. Que nos cantan una canción que venía referida al río. Entonces quería saber si. Ah, y quizás algún pulpo salió de allí y se metió en un río. Capaz. Vamos. Podemos invitarlo a que den una vuelta. Vamos. Despacio y soy sincero, tenemos que comprar zapatos. Hoy tenemos que comprarlos. Voy de nuevo al pueblo. Voy de nuevo al pueblo. Camino descalzo. Descalzo y soy sincero, tenemos que encontrar trabajo. Hoy tenemos que encontrarlo.